Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este lunes 4 de octubre. Lo comenzamos con temperatura fría, con temperaturas otoñales, 17 grados de temperatura tenemos en estos momentos, es lo que marca la estación meteorológica de Elche. Y este mes también de octubre lo comenzamos con esa huelga de maquinistas de Renfe, porque continúa esta semana, por lo que las colas y las cancelaciones de trenes de cercanías y de largo recorrido pueden volver a repetirse hoy, como ocurrió la pasada semana, si se producen más incumplimientos por parte de los huelguistas de los servicios mínimos. Mientras tanto, la ciudad, pues Elche, va recuperando su normalidad debido a los pocos contagios que se están registrando, al elevado porcentaje de personas vacunadas, rozamos el 90%, y a la buena situación de los hospitales. Este pasado fin de semana hemos podido comprobar cómo la ciudad se está despertando a esa normalidad con eventos celebrados como la Food Street Market en el Paseo de la Estación, el partido de fútbol del Elche, que acabó con victoria, la apertura de la Feria de San Andrés o el pregón de las fiestas de la Virgen del Pilar. Pero Carlos González, el alcalde, ha vuelto a pedir prudencia a la población para que sigan cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias con el fin de evitar retrocesos. Lo hemos podido comprobar este fin de semana con la celebración del Elche Street Market, la apertura de la Feria de San Andrés o el propio partido del Elche Club de Fútbol. Todo ello ha supuesto que el ambiente, la imagen y la dinámica en las calles y plazas de la ciudad haya sido muy similar a la que era antes de la pandemia, lo que es muy positivo en términos de recuperación económica y social, pero es preciso que seamos plenamente conscientes de que hemos de seguir adoptando las medidas higiénico-sanitarias encaminadas a la prevención que nos corresponden como ciudadanos para evitar retrocesos. Por lo tanto, el mensaje es claro: estamos volviendo a la normalidad, pero hemos de mantener la guardia alta, ser precavidos y cautos, porque el virus sigue estando ahí, sigue estando al acecho. Pues además, este lunes ya se pueden solicitar las entradas para presenciar la representación del Misteri el próximo 1 de noviembre. Hoy se ha abierto el plazo para registrarse en el sorteo de las invitaciones, de todas las invitaciones en la web del Misteri de Elche, hasta el próximo 17 de octubre. El 18 se celebrará el sorteo de las invitaciones gratuitas ante notario. La víspera del 1 de noviembre se representará a las 10 de la mañana y la segunda parte, la cesta, a las 5 de la tarde. Pero no será como antes, no habrá puertas abiertas, no se pueden abrir las puertas, solo se podrá acceder mediante estas invitaciones que se van a sortear. De ahí que por primera vez se vayan a sortear las entradas para los interesados en presenciar el Misteri de forma gratuita el próximo 1 de noviembre. A cada premiado le tocarán dos invitaciones. Mientras que las entradas de las tribunas pues no entran en ese sorteo, porque esas localidades siempre están reservadas a los invitados del patronato, del ayuntamiento o de la iglesia. Por otro lado, recordamos que las entradas para los ensayos generales del 29, 30 y 31 se pueden comprar en Instant Ticket o de manera física en la Casa de la Fiesta. Y también recordamos que Teleelch va a retransmitir en directo la véspera y la cesta del próximo 1 de noviembre. Hoy en nuestro programa pues seguiremos hablando del Misteri, de su música, con Rubén Pacheco, gracias a las jornadas que se celebraron el pasado viernes, organizadas por la Asociación Valenciana de Musicología, en colaboración con la Cátedra del Misteri de Elche y la Universidad de Valencia. También abordaremos el trabajo del voluntariado de la Asociación Conciénciate. Y recuerden que a las 10 de la mañana, por ser lunes, tendremos esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González para hablar de la victoria del Elche ante el Celta. Victoria en casa con suspense para la afición, sin olvidar la ronda de noticias. Y ahora comenzamos aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca con nuestra música seleccionada para este lunes 4 de octubre. Y la primera canción, pues

este programa, La Glorieta del 4 de octubre. Vamos, cuando son las 9 y cuarto, a seguir disfrutando de la música. Hay un... Todos saben que la música más popular en Brasil es la samba. Y hay una en concreto que se ha versionado en multitud de ocasiones y que es la más popular. Se trata de esta samba, de Más que nada, interpretada por Nossa. Pues nos podemos imaginar a cientos de jóvenes de la asociación Conciénciate bailando a ritmo de samba cuando realizan su trabajo y lo consiguen hacer con éxito cuando ayudan a los demás. Y es que con el inicio de este curso, la asociación Conciénciate ha acercado su voluntariado a más de 35 centros educativos con el objetivo de implicar a más estudiantes en esta ayuda social. Las presentaciones continuarán a lo largo de este mes de octubre en universidades e institutos de Elche, pero también de otras poblaciones. Al final esperan llegar a las 200 visitas, pues para hablar precisamente de ese mensaje de compromiso social que transmite Conciénciate, tenemos con nosotros a su secretaria de la asociación, Elena Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Elena, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Elena, Conciénciate, son varias las entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos años en el que estáis realizando vuestro trabajo. Cada vez crece más el voluntariado, pero 2021 esperáis que ahora, con toda la emergencia social que se ha abierto por la crisis, ¿esperáis que crezca más ese voluntariado? ¿Qué estáis viendo a lo largo de las presentaciones que hacéis en institutos y en universidades? Bueno, no hay duda de que la solidaridad ha aumentado considerablemente desde que estalló la pandemia. Yo creo que cada vez más son los jóvenes, bueno, y las personas en general que son más conscientes de las necesidades sociales que surgen en la sociedad y buscan intentar poner fin o poner una solución a todos los problemas que van surgiendo. Así que sí, tenemos la esperanza y estamos más que seguros de que este curso contaremos con la ayuda de muchísimos voluntarios y superaremos, sin lugar a dudas, la cifra de 300 voluntarios que fue el número de voluntarios que tuvimos el año pasado. Pues con 300 voluntarios terminasteis en 2020, 2021 también habéis hecho labores cuando la pandemia lo ha permitido. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que estáis teniendo en las charlas? Los jóvenes, ¿qué es lo que más os preguntan? Bueno, pues llevamos ya casi un mes de presentaciones y estamos súper sorprendidos con la gran acogida por parte de los jóvenes. Se nota que están muy concienciados, se nota que muchos de ellos han vivido situaciones desgraciadamente muy difíciles y que quieren aportar su granito de arena en estos momentos. Y yo diría que lo que más nos suelen preguntar es cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer el voluntariado, cómo ellos mismos pueden realizar esas actividades y sobre todo lo que yo más veo son ganas, es ilusión y es, bueno, muchísimas ganas de empezar ya a hacer labores de voluntariado. Pues ahora hablaremos de cómo lo pueden hacer, porque me ha sorprendido, no os limitáis a hacer las charlas en Elche, vais más allá. ¿Qué poblaciones son las que estáis visitando? ¿El voluntariado Conciénciate va a tener carácter provincial? Bueno, la verdad es que este año está siendo una locura, ¿no? En ese sentido, porque estamos haciendo presentaciones también en San Vicente, en Santa Pola y en Alicante. Entonces, tendrá un carácter más bien provincial, ¿no? Porque haremos tanto las actividades aquí en Elche como en Alicante, contando con un número de voluntarios bastante más grande que años anteriores y, por supuesto, una cantidad de usuarios también mayor, de entidades que van a poder contar con nuestra ayuda. Bien, ¿y cómo puede un joven ser voluntario de Conciénciate? ¿Cómo y para qué? ¿Cuáles son las tareas de Conciénciate, las que os habéis marcado para este año? Bueno, las actividades son prácticamente las mismas que el año pasado. Tenemos, por un lado, el dispositivo de emergencia alimentaria que coordinamos desde la asociación, que es tanto hacer recogidas de alimento como preparar los lotes y entregarlos a las familias que nos derivan servicios sociales. También hacemos un refuerzo escolar en la sede de la asociación con niños que provienen de familias inmigrantes, talleres formativos con personas sin hogar y luego actividades en entidades sociales de personas con discapacidad y niños en riesgo de exclusión social. O sea, al final nuestro voluntariado intenta abarcar, ¿no?, el mayor número de usuarios y entidades posibles que consideren necesaria la ayuda de los voluntarios. Así que hay más que opciones a la hora de elegir dónde querer hacer el voluntariado. Ese dispositivo de emergencia alimentaria, ¿cómo está establecido? ¿Es el ayuntamiento el que lo puso en marcha? ¿Y qué otras entidades colaboran y cómo está yendo? ¿Cada vez hay más lotes de alimentación que hay que llevar a las casas o está disminuyendo? ¿Cómo estáis viendo ese dispositivo? Bueno, pues el dispositivo empezó en noviembre del 2020 y colaboramos conjuntamente con el ayuntamiento, que son los que nos comunican que familias se encuentran ahora mismo a la espera de recibir ayudas sociales, ayudas económicas, y que desgraciadamente pues suele tardar un par de semanas. Entonces nosotros estamos ahí para ayudar en ese par de semanas con lotes de alimentos. Nos deja allí a las instalaciones donde montamos allí el banco, bueno, el dispositivo de emergencia alimentaria con alimentos que vienen tanto donaciones de empresas, que estamos súper agradecidos de esas donaciones, como también donaciones particulares, como recogidas de alimentos que hemos realizado el curso pasado y que esperamos volver a realizar este próximo curso. Y luego esos lotes son llevados a cada una de las familias también por voluntarios de Conciénciate. Después también has hecho hincapié en ese refuerzo escolar que lleváis a cabo para los niños, sobre todo de familias inmigrantes, en vuestra sede. ¿Dónde está la sede de Conciénciate? La sede se encuentra en Avenida Novelda número 10 y está abierta los lunes, miércoles y jueves, por si a alguna persona le interesa pasarse por allí y recibir más información sobre las actividades que realizamos, estamos más que contentos y a la espera de dar la bienvenida a todo el que se presenta allí. ¿Y quién responde mejor, las jóvenes o los jóvenes, chicas o chicos? Uf, es una pregunta, la verdad, que bastante fácil, desgraciadamente, porque yo diría que el 85% de los voluntarios son chicas. Pero vamos, con diferencia, sí que es verdad que este último año hemos notado un aumento en voluntarios chicos, o sea, de voluntariado chico. Y eso es algo que nos sorprendió mucho porque siempre desde que empezamos, la mayoría o la gran parte de voluntarios han sido siempre chicas. Y de hecho, nuestro equipo de coordinadores son todos chicas, ¿no? Así que yo creo que es momento, ¿no?, de intentar cambiar eso y de que aumente más el voluntariado entre la población masculina. El pasado año, bueno, el pasado curso mejor, llevasteis a cabo campañas de recogida de alimentos. Este año, ¿cuáles son los objetivos? Además de la recogida de alimentos, ¿tenéis previsto realizar otras actividades? Sí, a ver, nosotros, nuestro voluntariado, aparte de tener ya actividades fijadas, ¿no?, desde un primer momento, siempre decimos que somos una asociación muy dinámica, en el sentido de que siempre vamos a intentar responder a las necesidades que vayan surgiendo en la ciudad. Así que, en principio, las actividades que tenemos previstas son las que he mencionado anteriormente y continuaremos con esta recogida de alimentos para poder seguir incrementando el número de alimentos que contamos con el dispositivo de emergencia alimentaria. Y siempre vamos a estar preparados a nuevas actividades que puedan surgir derivadas de la crisis social y de las nuevas necesidades que vayan apareciendo. Pues vosotros lo que estáis haciendo, evidentemente, es inculcar la solidaridad entre nuestros jóvenes, llamar a la solidaridad entre los jóvenes, una llamada que está teniendo una buena respuesta, e inculcar ese mensaje de compromiso social, que el objetivo es cambiar el mundo. Espero que continuéis con el mismo éxito que hasta ahora. Elena Rodríguez, muchas gracias por el trabajo que realizáis en Elche y el que vais a realizar en otras poblaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, I spent the night, touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the will of silence. And the people bowed and prayed. younger than me. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall. And on them all whispered the sound of silence. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros... y sábados, domingos y festivos 12 euros... Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las 9:30 de la mañana y vamos a hablar ahora del Misteri. Lo hemos anunciado esta mañana, cuando dábamos a conocer que a partir de hoy lunes ya se pueden ustedes inscribirse, si quieren, en el sorteo para conseguir una de las muchas invitaciones que se van a poner a la venta con el fin de presenciar la representación de la Vespra y la Festa el próximo 1 de noviembre. Son invitaciones gratuitas. Pues bien, vamos a hablar del Misteri, no de las entradas, evidentemente, sino de su carácter musical, de su música, porque dar a conocer a la sociedad el patrimonio musical valenciano, pues es el principal objetivo de las jornadas que cada año organiza la Asociación Valenciana de Musicología. Y en esta ocasión, esa jornada ha tenido lugar aquí en Elche, también en la Universidad de Valencia, pero su sesión matutina la se celebró el pasado viernes en Elche, en el campus, y tuvo como protagonista pues también la música del Misteri. Una jornada que se organizó en colaboración con la Cátedra de la Universidad Miguel Hernández. Y hubo una sesión, como decimos, la matutina en el campus de Elche y otra por la tarde en el campus de la Universidad de Valencia. El profesor Rubén Pacheco, del Conservatorio Superior de Música de Alicante, fue uno de los que participó en esta jornada como moderador en el coloquio sobre materiales inmateriales, los rituales tradicionales con música. Rubén Pacheco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, antes de hablar de las entradas del Misteri, vamos a hablar de esa jornada organizada por la Asociación Musical Valenciana de Musicología. Rubén, ¿cómo fue? ¿A qué conclusión pudisteis llegar? ¿El Misteri estuvo ahí muy presente? Bueno, era una jornada la que se trataba de reflexionar sobre el patrimonio musical. Y claro, como Asociación Valenciana de Musicología, pues el Misteri tenía que estar presente sí o sí. Más que llegar a una conclusión, lo que se plantearon fueron más problemas que verdades, ¿no? más cuestiones, más que problemas, ¿no? Ya. Pero sí, la mañana estuvo dedicada a las tradiciones orales, a las... Me lo imagino allí vosotros, los musicólogos, determinando qué es patrimonio musical. Supongo que sería una de las preguntas que os habéis, o que se hace cada año que la Asociación de Musicología organiza esta jornada. El Misteri está claro lo que es patrimonio, porque así lo declaró la UNESCO. Pero, ¿qué es patrimonio musical, Rubén? ¿Qué patrimonio musical tenemos en la Comunidad Valenciana? Bueno, tenemos muchísimos patrimonios musicales, uno de ellos, que es el que trató la jornada por la tarde, por ejemplo, las bandas de música, ¿no? Que tienen su idiosincrasia y sus problemas, ¿no? Pues en nuestro caso, por ejemplo, en el caso del Misteri, es cómo conservamos una oralidad en una sociedad que cada vez es más digital. Los medios de reproducción, porque claro, en el momento en que tú puedes reproducir un canto a voluntad, porque lo tienes grabado, porque lo tienes incluso en vídeo, y no solo un canto, unos gestos, ahí la transmisión oral ya no cabe, ¿no? Y luego el otro problema, el problema que tratamos por la tarde, que no nos afecta tanto, aunque también, es el problema, por ejemplo, de toda la conservación de los archivos de las bandas, de cómo conservarlos, de cómo cuidarlos, de cómo hacerlos accesibles, y no solo los de las bandas, los de los archivos que hay, tanto eclesiásticos como privados, ¿no? Cómo hacerlos accesibles, cómo divulgarlos, que esa es otra opción, ¿no? El patrimonio tampoco no se tiene que quedar para gente erudita, el patrimonio lo hace el pueblo, y como lo hace el pueblo, pues tiene que volver al pueblo y ser del pueblo, ¿no? Imagino. El Misteri sí que tuvo su lugar en esta jornada porque diste participación pues al historiador Joan Castaño. Él realizó una conferencia sobre el archivo del Misteri de Elche. Supongo claro. que desveló sí, auténticas sí. joyas, ¿no? de la historia de nuestro Misteri. Claro. Él hizo todo un recorrido, bueno, todo el mundo conoce a Joan, hizo un recorrido sobre el proceso de patrimonialización que ha ido llevando el Misteri desde sus orígenes, es decir, cuando el Ayuntamiento en 1609 ya lo hace propio, ya comienza ese proceso, ¿no? Hasta el siglo XX con la declaración de Monumento Nacional y después de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces nos contó todo ese proceso que sirve como modelo a otros patrimonios, ¿no? Y bueno, dentro de ese proceso también sus luces y sus sombras, ¿no? Porque en ese ahí lleva también implícito un proceso de estancamiento, ¿no? Por eso lo comparamos también con otras tradiciones orales, como por ejemplo el canto de la Pasión, que tenemos aquí muy cerquita, en Orihuela, y que ha sido declarado bien de interés cultural recientemente, y nos explicaron cómo están viviendo ellos su proceso de convertirse también en patrimonio. No sé si llegará a patrimonio de la humanidad, y no sé si hace falta que llegue, esa es otra cuestión, y hubo cosas de las cuales, por ejemplo, podemos aprender, ¿no? Como es una tradición, por ejemplo, que se mantiene todavía mucho más viva, ¿no? Más, no más cambiante, pero sí más cercana, incluso. Luego te tocó el turno a ti para moderar precisamente la charla sobre materiales inmateriales, los rituales tradicionales con música, la supermanencia, la recuperación, en el que participó Pablo Mas y Pilar Fábrega. Rubén, ¿sobre qué temas abordasteis de los rituales tradicionales con música? ¿El Misteri claro. se puede considerar un ritual? Bueno, el Misteri tiene, sin lugar a dudas, un origen litúrgico, y como ese origen litúrgico que tiene los movimientos, por ejemplo, son movimientos muy muy sencillos. Eso lo explicó muy bien Joan, y luego Pablo Mas, por ejemplo, comparó la influencia que ha tenido los movimientos del cine o el vestuario del cine en el Misteri, ¿no? ¿Cómo conseguimos mantener esa esencia en un mundo en el que cambia tan rápido, ¿no? Que cambia más rápido que nunca antes ha cambiado, ¿no? Y luego, pues Pablo nos estuvo explicando también, pues cómo piensa él, porque como sabes él va a hacer el próximo verano la primera película documental desde 1978, creo, que es la que hizo Woody LaBaez. Ya la película del 78 marcó un canon, ¿no? Y ahora bueno, ese can, ¿qué piensa hacer Pablo, ¿no? Nos estuvo contando un poco su idea y creo que es una idea acertada y de la que, bueno, eso lo explica él mucho mejor que yo, pero creo que es una gran idea y es un, bueno, nos estuvo explicando su claro, Rubén, pero tú eres musicólogo, eres patrono del Misteri y conoces muy bien nuestro patrimonio de la humanidad. ¿Qué puede cambiar del documental de Gudi Lavaez al documental de Pablo Mas? Pues no lo sé. Esa es la pregunta, ¿no? Desde ese documental, el Misteri ha cambiado bien poco. Hasta ese documental, el Misteri cambió mucho. Entre 1924, que es la reforma de la primera reforma de Splay, y ese documental, el Misteri cambió mucho. Desde ese documental, el Misteri ha cambiado bien poco, o cosas casi anecdóticas. Sobre esto hay que reflexionar, ¿eh? Sobre esas cosas son las que tampoco tengo una respuesta, ¿no? Claro, pero sí que hemos visto, bueno, por lo poco que he escrito como periodista del Misteri, sí hemos visto una evolución. Cada mestre de capella, es cierto que no han cambiado la partitura, es casi un sacrilegio hacerlo, pero sí hemos visto una evolución a mejor de, por ejemplo, los gestos teatrales, el vestuario, la iluminación. Pues seguro, no lo sé. Esto, es decir, la iluminación, por ejemplo, por coger lo último, ¿no? El que has dicho, claro, es una iluminación de un teatro, de ópera, o de un teatro de musicales, pero esa iluminación jamás ha estado. Ya, esa iluminación estaban las puso... velas, estaban las velas. ¿Quieres claro. que volvamos a las no. velas? No, no, pero la iluminación la puso Gudi y se quedó. Antes no se hacía, ¿eh? O sea, quiero decir, el foco que apunta al ángel cuando sale, ¿seguro que es necesario? ¿Seguro que el día 14 y el día 15 es necesario hacerlo con luz? Y sigue las luces encendidas, ¿eh? No sé. Como esto podemos preguntarnos un montón de cosas. Como esto se pueden preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Y se hace? ¿Y se hace, Rubén? ¿O molesta dentro de la familia que haya alguien que diga, bueno, esto lo podríamos hacer de otra forma? ¿Ese debate interno existe en el Misteri? A mi modo de entender, no todo el que debiera, pero bueno, sí intentamos que siga, que por lo menos hacernos preguntas, por lo menos cuestionarnos algunas cosas. Y jornadas como la que vivimos el viernes ayudan, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que jornadas como la del viernes ayudan. El mes que viene habrá otra jornada, está organizada por la Cátedra Misteri de Elche, que creo que también va a ser muy interesante. Por cierto, quiero manifestar nuestra gratitud hacia la Cátedra Misteri de Elche, hacia José Vicente Castaño y hacia María Serrano, que bueno, se han volcado en ayudarnos a organizar las jornadas. Bueno, pues la cátedra, por ejemplo, tiene otras jornadas dedicadas a la reflexión ya específica sobre el patrimonio del Misteri, sobre lo que supone el patrimonio del Misteri. Entonces, yo creo que jornadas de estas ayudan y deberían tener más la reflexión debería movernos a la acción en más ocasiones. Bueno, qué ganas tengo de que lleguen más jornadas, porque evidentemente hablar de nuestra esencia permite seguir mejorando o seguir conservando esta joya cultural. Rubén, el Misteri se puede representar gracias a que la pandemia nos ha dado un respiro, estamos viendo cómo ya estamos recuperando la normalidad, la vacunación ha funcionado y ya tenemos las representaciones, el 29, 30, 31 los ensayos generales, las entradas ya se pueden comprar desde la pasada semana y hoy mismo se han sorteado las entradas, bueno, no se han sorteado, perdón, se ha abierto el plazo para registrarse en ese sorteo, ¿no? ¿Cómo el Patronato del Misteri lo está haciendo este año? Porque este año no puede haber puertas abiertas en la véspera y en la festa, el 1 de noviembre. Claro, bueno, lamentablemente por la pandemia que sufrimos, pues hay que tomar medidas, porque de lo contrario sería irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, pues el Patronato ha dispuesto a sortear las entradas del día 1 y, bueno, pues que la entrada sea, o sea, la entrada al templo sea con entrada y digamos, a puerta cerrada, aunque las entradas se sortearán porque, bueno, la gente se tiene que inscribir y se hará un sorteo, ¿no? Bueno, es el mal menor o es lo que se puede hacer, no se puede hacer mucho más. Claro, bueno, Teleelche estará ahí. A todos nos gustaría que estuvieran las puertas abiertas y poder entrar todos, pero claro, no, pero no se actual, puede. O sea, en este momento no es responsable hacer eso. De todas formas, Teleelche estará, retransmitiremos en directo la véspera y la festa, por la mañana a las 10, la véspera y por la tarde a las 5, la festa. Rubén, cada vez que asistes a la representación del Misteri, como musicólogo, como experto, como estudioso, como patrono del Misteri, ¿qué sientes? Pues supongo que lo mismo que cualquier ilicitano. No, en el momento en que uno se pone a celebrar la fiesta, se olvida de todo. Ya uno es un ilicitano más y ya está. Es lo mismo que todo el mundo. No es nada especial y por eso es tan especial. ¿Qué ganas tenía yo de hacer esta entrevista? Eso significa que en octubre tendremos Misteri, de la forma que sea, pero lo tenemos. Rubén Pacheco, muchísimas gracias por seguir estudiando la esencia, el corazón mismo de esta ciudad, que es la festa, su festa. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias a ti y por siempre interesarte por nuestro trabajo y, bueno, muchísimas gracias a ti. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Teleelch Radio Marca sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Teleelch Televisión o teleelch.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelch Radio Marca, porque nos gusta Elche. Pues a ti, oyente, que nos haces crecer cada día, para ti, pues vamos a escuchar otra canción que nos sorprende. Por ejemplo, la que interpretan los actores Robbie Williams y la actriz Nicole Kidman, Something Stupid. Thank you.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana y ya están preparados nuestros compañeros José Antonio González y Paco Gómez para realizar la tertulia. Además, hoy es un día especial. Es el primer lunes del mes de octubre, donde estamos recuperando ya la normalidad. Hemos hablado del Misteri porque las representaciones están ahí a final de mes, porque hoy ya se pueden ustedes inscribirse para conseguir una de las invitaciones que se van a sortear para el 1 de noviembre, porque también en este mes hemos comenzado con un fin de semana cargadísimo de eventos y porque en este fin de semana hemos visto el estadio de fútbol Martínez Valero lleno de aficionados. Eso es recuperar, casi lleno de aficionados, como me dicen desde aquí con algún que otro gesto nuestros compañeros. Eso es recuperar casi la normalidad. Paco Gómez, director de esta casa, estuviste en el estadio Martínez Valero antes de hablar de la victoria, de todo lo que pasó, que fue emocionante ver de nuevo a la afición volcada con su equipo y un estadio repleto de gente, aunque no lleno. Buenos días, Ros. Buenos días. Hombre, a ver, la palabra lleno en el Martínez Valero llena mucho, son 33.700 sí. butacas. Hubo un tercio, 11.300, pero para mí es un entradón, porque es un domingo a las 2 de la tarde, son 11.300 personas que seguramente tenían planes de hacer comidas familiares y estar con los suyos, y prefirieron ir al estadio Martínez Valero a arropar a Elche. Para mí eso es un entradón, y es una magnífica noticia, efectivamente, el que ya el aforo sea 100%, eso significa que a partir de ahora, si los horarios lo permiten, porque van a seguir siendo a las 2 de la tarde los próximos, pues cada vez va a haber más gente en el estadio Martínez Valero y yo creo que eso va a ser buenísimo para el equipo, para los aficionados que están ilusionados realmente con esta temporada. Bueno, yo no sé cómo estuviste, Paco, no has querido describir tus emociones. Ah, ¿cómo ahora, estuve? Pero ah. Ahora lo harás, ahora ya no. Se me ha acabado el turno. Vale, porque vale. José Antonio sí que me puede describir esas emociones a través de la afición. Porque, claro, el partido de ayer, del domingo, del Elche con 11.000 aficionados, llevábamos año y medio sin verlo. Fue muy emocionante, Ros. La entrada, hombre, fue similar a la de partidos anteriores, porque a pesar de que las restricciones cambiaron al club por motivos de tiempo, no le daba... pues no tenía tiempo para poder organizar una entrada mayor para este domingo, pero desde el principio, te soy sincero, Ros, nosotros escuchábamos aquí en el estudio el sonido ambiente que nos llegaba de la transmisión de Paco y fue muy emocionante desde el principio con ese aromas ilicitano que cantó el público a capela, los pelos de punta desde el principio. Y después es que el partido al final terminó saliendo rodado, ¿no? Porque es verdad que la primera parte no fue demasiado buena, aunque no pasaron demasiadas cosas, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. En la segunda mitad sí que vimos a un Elche que fue a por el partido, que tuvo las mejores ocasiones, que terminó adelantándose en el marcador, que incluso perdonó en varias ocasiones al equipo rival y después, pues como siempre, terminó sufriendo, ¿no? Pero fue un partido que salió a la perfección. Bueno, vosotros lo titulaste como partido con victoria con suspense. Es que lo hubo, Paco. El Elche rompió la racha, el Celta lo rompió y con esto también acabó la mala racha del Elche, porque de la semana de errores de que hemos visto, ¿qué fueron? ¿Aciertos más que errores en el partido contra el Celta? ¿Qué pasó? A ver, primero fue una victoria balsámica, porque efectivamente el Elche venía de dos derrotas duras por errores propios, y ayer el Elche gana porque pone más que el Celta. Es más valiente, acumula muchas más ocasiones de gol, y aunque efectivamente al final hubo que sufrir porque el VAR tuvo que actuar para anular el gol del empate ya en el tiempo de prolongación, pero estuvo bien anulado, el Elche en el cómputo general se hizo acreedor de la victoria por méritos propios. En la segunda parte pudo golear al Celta, pudo ganar 2-0 fácilmente. Lo que pasa es que bueno, pues el Elche no tiene a Benzema ni tiene... A los nueve de referencia mundiales que meten de cada dos una y media. El Elche le cuesta más y de cada cinco pues mete una. Bueno, pues es lo que tiene contar con presupuesto mucho más ajustado, ¿no? Pero el Elche hizo un gran partido, sobre todo en la segunda parte. Un partido de mucha intensidad, de jugar en bloque, en equipo. Y luego, ya te digo, tuvo el golazo de Benedetto, que se estrenó como goleador. Es uno de los hombres más importantes junto a Pastore, de los fichajes que todo el mundo espera que den ese algo más y lo está empezando a dar. Ayer hizo un gran partido, firmó seguramente su mejor partido con la camiseta del Elche, marcó uno, tuvo otra, apareció en todas las jugadas de ataque. Y bueno, ese gol espoleó al equipo ilicitano y a partir de ahí tuvo hasta 5 o 6 oportunidades para marcar. La afición estaba disfrutando, pero al final hubo que sufrir. En minuto 84 el Celta estrelló un balón en la madera cuando no se había acercado casi en todo el partido. Y ya en el tiempo de prácticamente prolongación, ese gol bien anulado, que primero subía al marcador, pero luego el VAR lo revisó y hay una mano clara, se apoya con el brazo para marcar y estuvo bien anulado. Y bueno, pues el 1-0 yo creo que hizo justicia, sin duda. ¿El árbitro se dio cuenta? El árbitro no, el árbitro fue penoso. Fue posiblemente el peor arbitraje que el Elche ha sufrido en mucho tiempo por la prepotencia del colegiado que... No sé qué le pasa al escudo del Elche Club de Fútbol, pero... Bueno, Escribano ayudó al quejarse del anterior árbitro. Yo no sé si no eso ayudó. Ayuda o no, no lo sé. Pudo ser. También es cierto que luego Escribá pidió disculpas reiteradamente en 2 ruedas de prensa. Ya, pero ya está sancionado, ¿no? Bueno, sí, hay un expediente abierto, todavía no le han caído partidos de sanción, pero lo normal es que le caigan. Y bueno, el club recurrirá y bueno, veremos lo que se dilata en el tiempo. Lo que sí es cierto es que el domingo se sentó en el banquillo y de momento no hay sanción. Pero está claro que el arbitraje no gustó nada, fue muy anticasero, no sé por qué, muy anticasero, perjudicó muchísimo. No con grandes decisiones, de hecho el gol lo da, gol lo da, es el VAR el que le avisa, que ha habido mano, míralo, y efectivamente lo mira y lo anula. Pero bueno, más allá del arbitraje, yo creo que el Elche ganó un rival directo a un Celta, que no olvidemos crecido porque venía de 2 victorias consecutivas, sí. Un Celta que no olvidemos que tiene un presupuesto en plantilla 24 millones de euros superior al del Elche, con lo que en teoría debería estar arriba. Bueno, pues de momento está por debajo del Elche y eso es una buena noticia porque para mí va a ser un rival directo. Además, el Celta de Vigo nos conocía muy bien, ¿no? Sí, como rival sabía perfectamente nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Sí. En ese sentido no hay ningún partido fácil, Ros, y es que es un rival que, por ejemplo, la temporada pasada al Elche no se le dio bien. Aquí en el Martínez Valero empató y después allí en Balaídos, un territorio complicado para el Elche, perdió. Y este Celta es verdad que no había empezado bien la temporada, pero había conseguido sumar en las 2 últimas jornadas 2 victorias con un portero Dituro que está en un estado de forma sensacional y con un Santimina que ayer prácticamente no apareció, seguramente por mérito de las labores defensivas del Elche, que está también en un gran estado de forma. En definitiva, Ros, es una victoria muy importante, sobre todo también porque es la primera esta temporada en el Martínez Valero. Hemos hablado de la afición, pues bueno, los seguidores del Elche ya tenían también muchas ganas de celebrar los primeros 3 puntos en casa, también los jugadores de brindarles este triunfo a la afición. Y en definitiva, bueno, primer gol de Darío Benedetto con el Elche, hizo ayer un buen partido el delantero argentino, hay otros jugadores como por ejemplo Fidel, siguen demostrando que están a un nivel altísimo en estas primeras jornadas de liga y ya son 9 puntos los que tiene el Elche, ahora hay parón por selecciones, es decir, que esta semana no se compite, así que esa distancia respecto al descenso, aunque Escribá ya dijo ayer que de momento no le hace mucho caso, pues ya se va a 5 puntos, marca ahora la zona de descenso el Levante, que por cierto ha cesado, ha despedido a su entrenador, a Paco López, así que bueno, es una victoria muy importante, sobre todo para salir de esa mala racha en la que se había metido el equipo con 2 derrotas consecutivas ante rivales europeos. Y destacar, perdona Ros, varios puntos importantes. Los aciertos en los cambios, ayer salió... Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, pues en el segundo, sí, sí. Porque has dicho Benedetto, ¿dónde estaba? ¿Hasta entonces? ¿Hasta el partido Benedetto, de ayer seguía jugando en el 11 titular? Estaba siendo titular, lo que pasa es que por unas cosas, un balón al palo en otro partido, parada del portero, no había encontrado portería. Y bueno, ayer la encontró y a punto estuvo de marcar 2. ¿Y qué cambios hubo? Pues en el segundo tiempo, a raíz del gol, Escribá yo creo que mueve con acierto el banquillo, porque la diferencia este año con el año pasado es que este año hay un banquillo de mucha calidad, hay fondo de armario en cantidad y en calidad. Y ayer sacó a Lucas Boyé, sacó a Piatti, sacó al propio Pere Milla, todos ellos le dieron todavía más mordiente al ataque y precisamente, bueno, pues de ellos nacieron, de Piatti, de Lucas Boyé, Pere Milla, las ocasiones que hicieron que el Elche mereciera más. También destacar los daños colaterales, siempre hay algún pero, y el pero es que los lesionados, Gonzalo Verdú, el capitán, se tuvo que retirar con con una lesión, por lo que dijo Fran Escribá, podría llegar bien para el partido dentro de dos semanas. Pero es que Diego González, que sustituyó a Gonzalo Verdú, a los cinco minutos se tuvo que retirar lesionado porque no le dio tiempo a calentar. El técnico asumió la culpa, dijo que no debió sacarlo porque arrastraba molestias durante la semana y que por eso no fue titular a pesar del buen nivel que estaba exhibiendo, que debió poner a Josema, que luego lo puso y la verdad es que demostró que está para un roto y para un descosido. Y bueno, sobre todo la lesión de Diego González, que estaba en un gran momento de forma, es la que hay que levantar. Vamos a ver las pruebas, pero tiene pinta que es una rotura fibrilar y eso significa que yo creo que el mes de octubre ya se lo pierde. Van a ser tres semanas, con lo que el técnico no va a poder contar con Diego González. Y tampoco olvidar que ya no están ahora, a partir de mañana, los entrenamientos, dos internacionales, Enzo Rocco, que se ha marchado con su selección, la de Chile, y Mojica, que se ha marchado con la selección de Colombia. Ambos van a jugar tres partidos en estas dos semanas, compromisos con sus selecciones, clasificatorios, los partidos para el Mundial de Qatar, con lo que van a llegar muy justos, cansados por los partidos, por los viajes, van a llegar muy justos para el partido de Vallecas dentro de dos domingos. Entonces, contando que llegarán justitos y que Diego González no está porque va a estar lesionado, bueno, pues para ese partido frente al Rayo Vallecano, ahí yo creo que Escribá va a volver a tener problemas en defensa. Pero bueno, faltan dos semanas, vamos a ver la evolución y cómo llegan los internacionales. Las derrotas, los errores se fueron en este partido y esos tres puntos que consiguió la victoria con 1-0, ganando al Celta, ¿dónde colocan al Elche? Pues el Elche está colocado ahora, Ros, decimocuarto con 9 puntos, insisto, 5 puntos de ventaja sobre el Levante, que es el que marca la zona de descenso con 4 puntos, y lo más importante ahora, aunque también insisto, Escribá sigue sin darle mucha importancia a esto, porque el técnico valenciano recalca que ahora lo más importante en estas jornadas de liga es ir sumando y no mirar tanto la clasificación. El Elche ha dejado por debajo a 6 rivales, así que yo creo que eso es lo más positivo. Este parón por selecciones le va a venir bien para recuperar a la gente tocada. Y después, respecto al partido de ayer, que tampoco lo hemos dicho, fue una nota también muy positiva el regreso de Lucas Boyé, un futbolista importantísimo en el juego del equipo, que tuvo ya sus primeros minutos en la segunda mitad después de superar una lesión muscular en el aductor. Es muy importante que también Lucas Boyé empiece a entrar en la dinámica del equipo, y ayer prácticamente con los poquitos balones que tocó volvió a demostrar que es un jugador capaz de marcar diferencias. Esto es en cuanto a Lucas Boyé, pero Lucas Boyé, los cambios de Escribá ayer a vosotros os convencieron, y el entrenador del Celta, ¿qué dijo del rival? ¿Nos puso por las nubes? No, el entrenador del Celta y creo que en el Flash también algún jugador, yo creo que no estuvieron nada elegantes. ¿Por qué? Porque toda la justificación de la derrota fue por el mal estado del terreno de juego, por el calor, como si el calor y el terreno de juego no fuera para los dos, incluso por la hora del partido, como si tampoco fuera para los dos. Es cierto que el campo no está en las mejores condiciones, de hecho ayer nada más pitar el árbitro al final y retirarse los jugadores, se está cambiando los TPs de césped, las máquinas han entrado para cambiar el césped que no estaba bien, pero insisto, el césped no puede ser justificación cuando un equipo crea 6 ocasiones de gol o 7 y marca 1 y el otro pues crea 1 o 2. Algo habrás hecho mal. El Chacho Coudet, el entrenador del Celta, todo lo justificó por el, dijo que fue un partido feísimo por el mal estado del terreno de juego, por el calor, que ellos no están tan acostumbrados, y también hablaba de la hora. Insisto, todo esto es malo para los dos. El calor, el césped, la hora, no se puede poner como justificación cuando pierde. Seguramente si no hubiera perdido no hubiéramos escuchado esas excusas. No, desde luego. Y la afición se llevó una buena ovación el Elche, el equipo, al final. ¿Cómo respondió? Sí, la verdad, Rosa, es que la comunión entre el equipo y la afición fue buenísima, ya te digo, es la primera victoria de la temporada, así que los cerca de poco más de 11.000 aficionados que se dieron cita ayer en el Martínez Valero disfrutaron con el equipo porque, bueno, se ganó el partido y además el Elche hizo una buena actuación en una entretenida segunda parte en la que, como hemos contado, tuvo ocasiones de sobra incluso para haber cerrado el partido antes, ¿no? Podría haber marcado perfectamente 2 o 3 goles. Así que ayer los aficionados que acudieron al Martínez Valero se lo pasaron en grande. Sí, destacar la ovación al final del partido de los aficionados que empezaron a cantar Elche, Elche, Elche, los jugadores se fueron al centro del campo para también aplaudirles, y la verdad es que ahí, como dice José Antonio, hay un matrimonio perfecto. La afición se ha dado cuenta de que este año hay más equipo, hay buenos fichajes, hay jugadores de calidad. El entrenador es el... seguramente si hiciéramos una encuesta a 100 personas, 99 elegirían a Fran Escribá, o si dijéramos con qué dos o tres entrenadores en la historia te gustaría quedarte, pues uno sería Fran Escribá, que por cierto ayer cumplió su partido 150 como entrenador del Elche, ya es el tercero en la historia con más partidos dirigido al club, solo los históricos y ya por desgracia fallecidos Roque Olsen con 204 y Felipe Mesones, que es el líder de esta clasificación con 214, son los que más veces han dirigido al Elche. Yo creo que Fran Escribá necesitaría esta temporada y otra más como mínimo para superar esos números, ¿no? Pero bueno, camino lleva y es una muy buena señal. ¿Y hubo algún gesto para esos 150 partidos? Hubo, sí, el lunes pasado cumplió 100 como entrenador de primera y se daba la circunstancia de que 100 más, bueno, ya 101 ayer, 101 más los 49 de segunda y los de Copa del Rey son 150, pero el homenaje se lo hizo el lunes pasado al cumplir los 100 partidos como entrenador de Elche en primera división. Pero en total, como digo, son 150 partidos que lo colocan ya en el podium de los tres entrenadores que más veces han entrenado a Elche en toda su historia. ¿Bragarnic estuvo? Sí. Lo vimos a pie de campo antes de empezar, mucho antes de empezar el partido, dialogando. Es que, claro, hay muchos argentinos incluso en el Celta. Claro, eso es lo que iba a decir. En el Celta también hay... el Chacho Coudet es un representado suyo, o sea, el entrenador del Celta de Vigo... Por eso me extraña que hablara tan mal del terreno de juego y del calor y no bueno, pusiera por las nubes al rival. Bueno, cuando, una cosa es que te lleve... hay intereses comunes. Bueno, el interés común es que su representante es el dueño del Elche, pero no más. Quiero decir, no tiene por qué si no quiere echarle flores al equipo ilicitano, ¿no? Y en ese sentido no le echó flores. Es de los pocos entrenadores que no le ha echado flores. Yo creo que estaría enrabietado por ese gol que le anuló el VAR y que le daba un puntito. Y bueno, pero bueno, estas cosas en caliente pasan, no tiene más importancia. Si se quejan de... Y a mí lo que me fastidia es cuando te ponen por las nubes, normalmente es que no has ganado. Cuando el entrenador rival te pone por las nubes, es que no has ganado. No. Yo prefiero que te rajen, que te pongan a caldo. Eso significa que has ganado y en ese sentido yo lo prefiero. Hubo también no solo gestos a favor de Escribá, sino gestos solidarios por parte de la afición. Sí, porque además durante la semana el club, en colaboración con el futbolista canario Omar Mascarell, organizó una recogida de materiales para los afectados por el volcán de la Palma. Es decir, que se habilitaron puntos en el Estadio Martínez Valero ayer para que los aficionados del Elche pudieran ir dejando sus materiales. Es un gesto muy bonito que habla muy bien del futbolista y también del club ilicitano. Y tanto, para... resumir, habéis visto que los delanteros, el Elche está bien reforzado en cuanto a delanteros. La defensa es lo único que te preocupa, Paco. Me preocupa, pero ayer pudiste ver una buena defensa sin errores. El Elche tiene una buena defensa y un buen sistema defensivo. Lo que me preocupa son los errores individuales, que son los que han lastrado en las últimas semanas al equipo y le han hecho sumar menos puntos de los que seguramente merece. Entonces, quitando los errores individuales, que han sido muy gordos, cuatro errores individuales que han privado al Elche de sumar 5 puntos, quitando eso, el Elche tiene buenos defensas y un buen sistema defensivo. De hecho, ayer volvió a dejar portería a cero, que no es nada fácil en primera división, teniendo en cuenta la calidad de los delanteros rivales. El problema es cuando la pifia, pues un futbolista tiene un mal día o se confía. Bueno, pues eso es lo que hay que evitar. Pero en conjunto, el Elche tiene muy buen bloque, tiene la mejor delantera de hace décadas en cantidad y sobre todo en calidad. El centro del campo también bueno. Yo creo que tiene un equipo sólido y muy competitivo. Creo que este año la media que lleva ahora ya, lleva 9 puntos en 8 partidos. Solo con que se llevase a punto por jornada sumaría 38 puntos, que ahí va a estar la permanencia, seguramente algún punto menos. Ahora lleva ya media de sumar 42, 43 puntos. Es decir, con esta media, y eso que si no hubiera sido por los errores individuales llevaría 3 o 4 puntos más, esta media nos dice, nos indica algo, nos indica que este año, si todo va con normalidad, no se va a sufrir agónicamente hasta la última jornada. ¿Y os convenció Pastor el tiempo que jugó? Cero minutos. Ah, esta vez cero minutos. Bueno, ya veremos. No jugó. Habéis dicho que, bueno, el miércoles juega la selección española, ¿no? Contra Italia. Sí, la semifinal de la Copa de Naciones. Has dicho que no va a haber fútbol en primera división, con lo que esta semana van a aprovechar para mejorar el césped en el Martínez Valero. Pero ¿qué va a hacer Escriba con el equipo? ¿Lo ha dicho? ¿Qué va a hacer? Sí, entrenar. Los entrenamientos sí, normales. Sí. Hoy ha dado jornada de descanso, mañana vuelta al complejo Golf Resort de Algorfa, porque el Diez Iburra está recién resembrado y en teoría ya esta semana se podría entrenar. Yo creo que van a seguir allí. El Martínez Valero no se va a pisar, yo creo que hasta el 24 de este mes, que es el próximo partido del Elche. Entonces va a tener ahí 3 semanas el césped, 20 días para bueno, pues que cuaje bien, para que coja, para que agarre. Y va a ser una semana, digamos, de preparación para el siguiente partido y de acondicionamiento. Yo creo que va a ser una semana de carga física, ya que no hay partido el fin de semana. El fin de semana lo normal es que les dé libre y que esta semana sea de carga física, de entrenamientos de volumen, para ya la semana que viene aflojar un poco el acelerador y ya que los jugadores lleguen más frescos, más rápidos ya al partido de Vallecas. Bien, pues en a todo gol, hoy ¿a quién tendremos? Hoy, como descansa la plantilla del Elche, no hay futbolistas. Hoy tendremos a un exjugador del Elche Club de Fútbol, a Logan de Palmas, que bueno, pues es un hombre que se afincó aquí como tantos jugadores que no son de aquí, incluso son extranjeros y al final se quedan a vivir en nuestra ciudad. Y bueno, pues es un hombre que sigue mucho al Elche Club de Fútbol, todos los partidos, y nos interesa mucho su opinión. Hoy a las 10:15 estaremos con él para analizar las imágenes, escucharemos las voces de todos, de los protagonistas, de Benedetto, de Escribá, de todos los que ayer hablaron tras el partido. Y bueno, analizaremos la jornada en definitiva, que nos ha dejado mucho y bueno. José Antonio, hoy Paco Gómez trabaja, como todos los días, como todos los lunes, pero no es un lunes normal. No, bueno, es lunes después de un partido. Y es San Francisco. Bueno, porque es su santo, ¿no? Bueno, eso aquí, si fuera un día especial no estaría yo aquí. Nada, eso lo llevamos con naturalidad, con normalidad. Sí, bueno, ha habido muchas felicitaciones, ¿no? ¿Te llueven? ¿O eres muy crítico? ¿Pierdes amigos dentro del Elche por tus críticas periodísticas? No, suele ser crítico. Si los perdiera no serían amigos. Bueno, ya sabes que las críticas no les duele a mucha gente. Ya, pero... ¿A muchas? Sí, sí, pero es normal. Pero yo siempre digo lo mismo. Escritores, futbolistas, políticos... Cuando alguien se queja de que lo he criticado, enseguida le recuerdo. Y cuando te aplaudí y te puse por las nubes, no viniste a decírmelo. Entonces ahí ya se calman. Entonces no hay problema con eso. O sea que la plantilla sigue felicitándose el día de tu santo y supongo que... Bueno, la plantilla no mucho. No tengo yo tantos vínculos con la plantilla desde que entre la pandemia y que hay que hacer las ruedas de prensa por Zoom. Pues nada, nos quedamos con la plantilla de TV. Pero sí me han felicitado muchísimos aficionados. Sí. A través de las redes sociales, WhatsApp y compañeros sobre todo, y familiares. Claro. De eso queríamos hablar, porque yo te felicito porque es el día de tu santo aquí en directo, y también te felicito, Paco, porque eres el director de esta radio y ya hemos escuchado la cuña promocional en la que ya podemos decir en el último estudio de EGM que seguimos creciendo. Seguimos creciendo, de hecho a través del EGM hemos crecido 4.000 más, a través de Teleelch, a través de la web, a través de las distintas aplicaciones y dispositivos digitales ya tenemos 65.000 oyentes. La verdad es que bueno, estamos encantadísimos y gracias a todos los que nos sintonizan cada día. Y crecemos por algo, fíjate, yo que mi teoría evidentemente... algo tenemos que también agradecerle al Elche, porque cuando el Elche está en primera hay mucho interés también en seguir tus partidos, Paco, sí, y es natural. Eso nos da mucha audiencia. Es natural, de hecho el programa Elche en Punta solo por el 101.4 lo escuchan 12.000 personas, solo por el 101.4, ahí tienes que sumarle los de la tele, la radio, o sea la tele, la web, las aplicaciones. Entonces es evidente que no es lo mismo cuando estábamos en segunda B que cuando estábamos en segunda, cuando estábamos en primera. Cuando estamos en primera hay mucho más interés, se enganchan nuevas generaciones de chavales y eso al final ¿qué hace? Que quieren informarse y que reclaman información del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues aquí estamos para dársela y es evidente que el Elche nos ayuda si está en primera división.

Pues hemos llegado ya a las 10:30 de la mañana y seguimos en esta ronda de noticias después de la información deportiva analizada hoy en esa tertulia con José Antonio González y Paco Gómez de la victoria del Elche en casa contra el Celta. Vamos a ver qué más hubo este fin de semana. Marga García, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. ¿Fuiste al fútbol el domingo? Porque tuvimos un abanico de oferta cultural, de ocio y deportiva para elegir. Qué bien, ¿no? Qué bien sienta recuperar la normalidad. Pues sí, se nota que, bueno, pues que la situación sanitaria va mejorando cada vez más y, bueno, los eventos ya los van organizando y la gente pues tiene ganas, además de ir al fútbol, también de venir al Paseo de la Estación a disfrutar del Elche Street Market. Así que bueno, para ir a la Feria de San Andrés, a los coches de choque. Que ya había ganas. La noria, si es que hay, no sé, no me he pasado por ahí, no sé si hay noria hoy, este año, en la Feria de San Andrés. No estuviste en ninguna atracción de feria. No he estado fuera este fin de semana, así que no. En Santa Pola, viendo los atardeceres y amaneceres que ha habido. Bueno, está un poquito más lejos. Ah, sí, te has ido de viaje. Sí, he estado de viaje, sí. Vaya, vaya, qué bien. Estaba de viaje. Bueno, entonces no puedes hacerme una mirada crítica de lo ocurrido el fin de semana, así que háblame del lunes, venga, o tienes algo del fin de semana. Bueno, pero sí que te puedo... Sí, ¿me puedes contar sí algo? Sí que te puedo comentar, porque bueno, aunque se esté fuera, pero siempre hay que estar... Estás enganchada, ¿no? Sí, a la actualidad nunca hay que despegarse. Venga, pues cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué información tienes? Bueno, pues lo primero, mañana tendremos esa nueva actualización de los datos del COVID y aunque bueno, la incidencia aquí en Elche, bueno, pues... cada vez está mejor. Bueno, pues el alcalde ha hecho un llamamiento a la precaución, bueno, pues para que la gente no se confíe con esta vuelta a la normalidad. Y también, bueno, pues ha pedido a la población que aún no ha completado su pauta de vacunación que acuda a los centros de salud para ponerse esa segunda dosis. Y en este sentido, bueno, pues el alcalde ha dicho que el 73% de la población ya cuenta con la pauta completa y un 80%. Tiene al menos una dosis y bueno, pues como decía antes, recuperación de eventos como el Elche Street Market que se ha celebrado este fin de semana, bueno, pues con esa feria de gastronomía, con autocaravanas de estilo vintage, también con actuaciones musicales y talleres que han hecho, bueno, pues disfrutar a mayores y pequeños. Bueno, pues este fin de semana también ha habido pregón de las fiestas del Pilar, que fue en el centro de congresos, un acto muy emotivo después de 2 años sin estas fiestas a causa de la pandemia. Y bueno, pues entre las actividades, el 11 de octubre tendrá lugar la Ronda Aragonesa, desde el centro aragonés hasta la Basílica de Santa María, donde se realizará una jota de ronda y baile a la Virgen de la Asunción. Y el día 12 de octubre, en el Gran Teatro, se celebrará el tradicional Festival de Jota. Bien, pues vuelven las jotas al Gran Teatro gracias a las actividades que organiza el Centro de Aragones y que la pandemia ha permitido retomar esta festividad aquí en Elche, porque hay que recordar que tenemos una comunidad de aragoneses asentada en Elche, bastante destacada, y eso ha permitido que durante décadas esté este centro cultural para mantener vivas las tradiciones de esa comunidad autónoma aquí en la ciudad de Elche. Marga, esto es en cuanto al fin de semana. Hoy lunes también tenemos que mirar a las representaciones del Misteri. Hemos comenzado hablando del Misteri, de unas jornadas que se celebraron el pasado viernes en el campus de Elche y también en el campus de la Universidad de Valencia sobre patrimonio musical, y el Misteri evidentemente no podía faltar en esa jornada de la Asociación Valenciana de Musicología. Pero hoy lunes hay que advertir a los interesados que deben inscribirse si quieren presenciar gratis la representación de la véspera y la fiesta del 1 de noviembre. ¿Dónde deben inscribirse? Eso es, sí, se abre el plazo para registrarse en ese sorteo de las invitaciones para las representaciones del día 1 de noviembre. Será en la web del Misteri del, ya pueden entrar para registrarse. Y bueno, esta inscripción está abierta hasta el próximo 17 de octubre y el día 18 se celebrará un sorteo de las invitaciones a través de, bueno, de un procedimiento informático. Y bueno, recordar que bueno, siempre el 1 de noviembre, bueno, pues toda la gente puede acceder a Santa María, pero este año, debido a la pandemia, como hay un control de aforo, bueno, pues se ha hecho este sorteo. Y recordar que la véspera se representará a las 10 de la mañana y la festa a las 5 de la tarde, pero además desde esta casa también la gente podrá disfrutar desde casa de, bueno, pues del misterio después de tanto tiempo. Pues ya saben, pueden inscribirse en la web del Misterio de Elche en ese sorteo de entradas gratis para el 1 de noviembre y cada premiado, cada afortunado del sorteo recibirá dos entradas. Y recordar que se sortean todas las localidades excepto los asientos de las tribunas, porque esos asientos están reservados para las autoridades e invitados del patronato, del ayuntamiento, de la Generalitat y del obispado. Pero bueno, también recordar que además de estas invitaciones para el día 1 de noviembre, bueno, pues también está disponible esa venta de entradas para acudir a los ensayos generales del día 29, 30... Pero esos cuestan dinero. Eso ya sí, eso ya cuesta eso dinero. Eso pica más en el bolsillo. Pero bueno, ya recordar a la gente que quiera venir a los ensayos generales que ya también puede adquirir a través de internet o en la casa de la festa sus entradas. Pues una lástima que este año no se hayan decidido a no cobrar entradas por ir a ver los ensayos generales del Misteri. Una lástima, porque se hubiera abierto quizá a más población las representaciones del Misteri tras año y medio de pandemia. Bien, pues Marga, ¿qué previsiones tenemos? Porque estamos hablando de patrimonio musical, pero hoy lunes también se va a hablar del patrimonio arquitectónico, histórico, paisajístico de esta ciudad, porque por primera vez en mucho tiempo se reúne la mesa de patrimonio. Sí, sí, se reúne después de mucho tiempo, como dices, debido a la pandemia, bueno, pues para retomar los trabajos y también proyectos que se pretenden llevar a cabo en un futuro inmediato. Bueno, pues en esta mesa de patrimonio, bueno, pues habrá una representación, bueno, pues de distintas áreas municipales, también asociaciones culturales y ecologistas, representantes de la universidad y también de la consejería. Bueno, pues el objetivo es que sea un foro de debate, bueno, pues en torno a las cuestiones relativas a nuestro patrimonio. Eso será a las 12 del mediodía, la mesa de patrimonio, pero también tenemos muchas previsiones para esta jornada del lunes. Sí, bueno, pues relacionado con el Misteri de cara a esas representaciones de finales de mes, bueno, pues se presenta el cartel, el tradicional cartel de las representaciones y también el concurso de escaparates del Misteri, pero además la Edil de Cultura presenta la programación de la Tramoya y la Edil de Educación presenta el proyecto Vive Aprendiendo. Ah, ¿y el alcalde hoy dónde está? En la mesa de patrimonio estará a las 12 del mediodía, ¿no? El alcalde asistirá a la presentación del cartel del Misteri. Ah, claro, en la Casa de la Cesta es donde se va a hacer la representación. Ay, la representación, perdón, la presentación. Pues muchísimas gracias, Marga, por las previsiones. A la una volvemos a escucharte. Sí, volvemos a verte a partir de la una, también con mi compañera, con Inés Rebey, pero también en la página web, teles.es, toda la actualización, y esta noche, bueno, pues en el Teleti con Salvador Campello. O sea, tenemos chica nueva en la oficina. Tenemos chica nueva y en se la llama redacción. Inés. Inés Rebey. Rebey. Bien, pues daremos la bienvenida aquí en este programa algún día que no puedas venir, a ver si Inés... Bajar a ella para contarte la ronda informativa. Y así la conocemos, aunque ahora en redacción la conoceremos y le daremos la bienvenida a esta casa, donde más que compañeros hay buen rollete, como decimos. Eso es lo más importante. Hay amistad entre nosotros, porque eso lo que pone de manifiesto es que nos divertimos cuando trabajamos. Algo que también se refleja en los resultados que estamos teniendo en los estudios general de medios. Cada vez que salen, pues llevamos ya creciendo, por lo menos aquí en esta casa, en cuanto a audiencia. Algo que agradecemos a nuestros telespectadores y también a nuestros oyentes. Muchas gracias por seguirnos. Sin ustedes no somos nada. Marga, buen trabajo. A la Muchas una gracias. Volvemos a escucharte. Y hasta a luego, Ros. Hasta luego. Y ya saben que con las imágenes tendremos las noticias de la jornada a las 9:30. con Salvador Campello. Y ahora cerramos esta ronda de noticias aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca con la previsión meteorológica, con nuestro hombre del tiempo. Antes la sintonía para dar paso a Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica con ambiente soleado pero ya con temperaturas otoñales, y es que anoche nos cruzaba un sistema frontal de origen atlántico, nos ha dejado viento puntualmente fuerte de componente terral y precipitaciones de carácter débil. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos recogido una cantidad en torno a los 3 litros, donde más ha llovido, en la Valla, Valverde, 6 litros metro cuadrado, en buena parte del territorio no hemos pasado de los 4 o 5 litros. Tras el paso del frente ha llegado una masa de aire polar marítimo, ya hemos notado el descenso de las temperaturas aquí en la ciudad, mínimas que han rondado los 17 grados, en buena parte del territorio las temperaturas han bajado hasta los 14-15 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el protagonista el viento puntualmente moderado de noroeste, rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora, y las temperaturas a la baja en buena parte del territorio hoy no van a superar los 25-26 grados. Mañana martes avanzará un poco la masa de aire relativamente más templado, esto nos va a dejar temperaturas en torno a los 27 grados de máxima, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Una jornada, la de mañana, marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. El miércoles... 101.4 Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. Pues se han dado cuenta que hemos perdido la señal de Vicente Bordonado, pero la hemos podido recuperar. Así que les dejamos con la predicción meteorológica completa. Vamos a ver cómo termina Vicente Bordonado su predicción. Una jornada, la de mañana, marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. El miércoles, ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas que vuelven a bajar hasta los 25 grados. Jueves, viernes, sábado, veremos algo más de nubosidad, alternancia de nubes y claros, y temperaturas otoñales que prácticamente no pasarán de los 24 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10:44 minutos de la mañana, ya los últimos 15 minutos vamos a dedicarlos a la música, como hemos comenzado este programa que hemos dedicado a esa asociación Conciénciate que quiere abrir ese mensaje de compromiso social entre la juventud, quiere transmitirlo no solo aquí en Elche, sino también en otras poblaciones. Y por eso han comenzado, cuando se inició el curso académico, han comenzado desde el pasado mes de septiembre a presentar sus trabajos con el fin de captar a los jóvenes, chicos y chicas, en esta asociación que ayuda a los demás y sobre todo ahora, en este año tan complicado, en estos años tan complicados por la pandemia. Ha subido la demanda y también la necesidad de manos jóvenes para acercar las ayudas, los servicios básicos a las familias que lo han perdido mucho en esta crisis sanitaria. La Asociación Conciénciate, que hemos tenido hoy aquí a través de la secretaria Elena Rodríguez. También hemos hablado del patrimonio musical con el profesor del Conservatorio Superior de Música de Alicante, Rubén Pacheco, y además patrono del Misteri, de, con motivo de esa jornada que el pasado viernes se llevó a cabo en el campus de Elche y también en el campus de la Universidad de Valencia, en el que el Misteri tuvo un protagonismo en la jornada de patrimonio musical organizada por la Asociación Valenciana de Musicología. Y por supuesto que a las 10 de la mañana hemos comenzado esa ronda de noticias que hemos terminado ahora. ¿Y por qué tan larga? Porque hemos comenzado hoy lunes con la tertulia deportiva analizando el partido, la victoria del Elche Club de Fútbol. Hemos seguido con Marga García y hemos terminado con Vicente Bordonado. Y ahora vamos a terminar con la música que hemos seleccionado, porque nos vamos al mismísimo Bronx de Nueva York. Allí nació Billy Joel. Ganó numerosos premios debido a los muchos éxitos que cosechó con su música en la década de los 70, comenzando con ese sencillo Piano Man, luego continuó en los 80 e incluso en los 90, éxitos como el que vamos a recordar. I'm